desde la primera vez. Y por la ley de los hombres, tu secreto callaré. Te estoy amando en silencio desde la primera vez. Y por la ley de los hombres, tu secreto callaré. Yo sé que tú eres casada y que yo lo soy también. Y por ser mujer honrada, en silencio te amaré. El sentimiento de Jaime García. Comprendes cada vez que yo te miro, porque mis ojos me venden y los tuyos hacen lo mismo. Pero estamos castigados, es maldición del destino. Vivo de ti enamorado y tú lo vives conmigo, pero no rompas tu enlace. No quiero verte llorar, tú tienes muy buena clase y no quiero hacerte mal. Deja que te ame en silencio con mi pecado mental. Deja que te ame en silencio. Deja que te ame en silencio con mi pecado.